Seguimos la tarde informativa, estamos en comunicación con Marco Monteverde, del Centro de Desarrollo Agroalimentario Alimentario. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Américo? Un gusto escucharte. Bueno, después de tanto tiempo estamos charlando nuevamente. Sí, hace pasa el tiempo. Hace mucho. Contar un poquito que fundamentalmente la actividad que ustedes, digamos, siempre la han desarrollado y han creado y conciencia de lo que significa el uso de las semillas y lo que significa la huerta orgánica en cada domicilio, ¿no? Sí, la verdad que es un proyecto que lleva muchos años, la verdad que ya más de 20 años que nosotros trabajamos con el INTA Pro Huerta, y bueno, y fuimos creciendo, y bueno, y terminamos armando lo que se llama el Semillero del Seda, que el Semillero del Seda intenta, lo que intenta hacer es volver a relacionarnos nosotros, nuestras manos con la tierra, es decir, volver a los orígenes de un montón de cosas. Bien. La verdad que lo que tiene bueno el proyecto es un proyecto transversal que abarca toda la sociedad, y que por un lado tiene una cuestión económica, ¿no? Que esto favorece a la economía, más en estos momentos complejos que estamos viviendo, pero tiene que ver con comer mejor y más sano. Así es. Calcular que nosotros deberíamos comer 500, 600 gramos de fruta y hortalizas por día para evitar enfermedades como las no transmisibles, como el cáncer, estamos diciendo, ¿no? Para que le pongamos nombre feo a las cuestiones. Sí, sí, sí. Y no comemos esa cantidad. Y si hiciéramos comer, no lo podríamos comprarlo ahora, porque sí, está carísimo. Sí. Entonces, empezó este proyecto, que llegó a un pico máximo, que fue en la época de la pandemia, donde se repartían casi 900 kits de semillas, gente que tenía, decimos que 900, 1.000 personas, 1.000 personas son 1.000 casas, cuando vos lo multiplicás, estamos hablando de 5.000, 6.000 personas que llegaba al proyecto. Después, como todo, como gente no, es decir, en la pandemia todo el mundo hacía huerta, después cayó, pero ahora está más o menos en 500, 600 la gente que retira los kits de semillas, que son de la parte de otoño-invierno y de primavera-verano, ¿no? Son 14 variedades, donde vos realmente si cultivás esa cantidad tenés todo el año para comer verdura sana en tu casa, y realmente que de una calidad fantástica, ¿no? Porque la semilla es muy buena calidad, la que se entrega, y bueno, y la gente va recuperando semillas también, que son semillas nativizadas de acá, entonces cada vez el proyecto toma más fuerza. Ya, un poco la idea es esa, ¿no? Que digamos que la persona que lleva semillas produce y a partir de allí que vuelva con semillas de seda para ampliar el reparto. Tiene dos componentes. Hay una parte en donde nosotros entregamos 14, 15 variedades por temporada. Y lo que nosotros después, en esto de ir creciendo, ¿no? Porque uno tiene que aprender a... Uno nace, gatea, después camina y después corre. Entonces, bueno, primero era entregar semillas. Y ahora lo que hicimos, que me parece que es algo que funciona algo fantástico, que es el Banco Solidario de Semillas. Viste que los bancos no son muy buenos. Este sí es un banco bueno porque es solidario. Sí. Porque entonces la gente que deja semillar, deja una planta para semillar, recupera semillas y se entrega esa semilla, que es la mejor de todas, porque están acostumbrados a este lugar. Sí. Entonces el banco tiene... Hay 14 variedades que son generales, pero después hay variedades que tampoco se consiguen comercialmente y ese banco tiene casi 65 variedades distintas en ese banco donde vos podés sacar. Y ahí tenés de flores, tenés de árboles, tenés de hortalizas. Hay una semilla, por ejemplo, de unos peperoncinos, que son unos ají muy picantes que trajeron de Italia y los pudimos multiplicar, se super adaptaron acá y la verdad que era una cantidad de esos ají picantes que son riquísimos, están adaptados acá y andan muy bien. Entonces, digo, esto va generando una cuestión solidaria que tiene semilla, las trae y se va dando con la condición de que lo que te cobra, lo llamamos la cuestión bancaria de interés, que vuelvas a traer de esa semilla. Y la verdad que se da algo, así como fenómeno social, y en un momento de tanto individualismo como el que estamos viviendo en México, el semillero es como una bocanada de aire fresco, porque también tiene la parte del chat del semillero donde la gente se ayuda, cuando dice yo tengo una planta y la intercambia la planta, tengo esta enfermedad, saca una foto y consulta, y el grupo se ayuda. También está Hugo del INTA, que también colabora cuando la gente no sabe, él obviamente sale y lo aclara. Marcela, que es la contra Marcela Mesina, que está a cargo del proyecto, que también aclara temas. Entonces, digo, al momento del individualismo uno le pone el pecho con la solidaridad y volver a la tierra y a la música, que es el origen de todo, ¿no? Así es. Marco, cuando vos hablas de semillas, de hortalizas, flores, ¿y también hablas de árboles o te he equivocado? ¿De qué? De árboles, sí, sí, sí, la verdad que de árboles nativos. ¿Con qué semillas lo podemos encontrar en ese banco? Y hay un montón, hay de timbó, hay de acacia negra, acacia colorada, pezuña de vaca, hay un montón de cuestiones de semillas de árboles distintas. Algunos estamos haciendo plantines, así que creo que dentro de muy poquito vamos a tener, creo que 100 o 200 ya plantines de eso, y después están las semillas para poder hacer. Sí. Entonces, la idea también es un sueño que no pudimos hacerlo el año pasado, que es crear, que esto lo charlamos alguna vez con vos, es crear como una escuela se habla del vivero municipal, claro. Ahí crear ahí un lugar, un espacio donde la gente aprende a hacer los plantines y lo pueda multiplicar. Y después en su casa puede hacer plantines de árboles, y esos plantines de árboles lo puede hacer para forestar, o lo puede hacer también para vender, porque en muy poco espacio vos podés hacer un montón de árboles y que en 2 años podés vender un árbol que mida 2 metros y pico. Vos lo podés hacer para vender, hay que forestar campo, hay que forestar espacios. Hay un sueño que yo te lo voy a decir, Marcela me va a retar mañana, seguramente cuando hable con vos, pero hay como un sueño que tenemos nosotros, es que queremos que vuelvan las mariposas, decimos nosotros. ¿Vos te acuerdas cuando nosotros éramos chicos, sí, la cantidad de mariposas que había? Una bolsita corriendo la, por la calle. Claro, bueno. Sí. Bueno, y las mariposas se perdieron. Viste, vos no encontrás tantas mariposas como antes. No. Es porque realmente se perdieron muchos árboles nativos, se perdieron muchas floras, se perdió un montón de cosas. Entonces nosotros queremos hacer un proyecto que vuelvan las mariposas. Pero para que vuelvan las mariposas tenemos que hacer todo este recorrido de volver a la huerta, volver a plantar flores, volver a plantar árboles nativos. Es todo un camino que hay que hacer para llegar al proyecto de que vuelvan las mariposas. Entonces, y en eso tenemos que hacer políticas de Estado a largo plazo. El mercado esto no lo va a hacer, te digo, el mercado no va a hacer esto. Esto lo va a hacer. Destruyó, la soja destruyó toda la arboleda de los campos, desgraciadamente el doble. Entonces, esto es empezar a decir, bueno, a ver, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de producir, hay otra manera de relacionarnos con el medio ambiente. A ver, no tenemos que hacernos los tontos. Yo cuando digo esto, cuando empezó el COVID, creo que nos animamos a discutir qué es lo que estaba pasando en el ecosistema. Y decíamos que teníamos que replantearnos. Y creo que en vez de salir mejores de todo ese tema, salimos peores. Creo que más individualistas. Sí. Ahora tenemos el dengue. El dengue no se produce por casualidad. Es decir, no nos hagamos los tontos. El dengue se está produciendo porque va cambiando el ecosistema. Va aumentando la temperatura global del planeta. Y la nuestra. El dengue, cuando yo viajaba, estaba en Centroamérica. Por allá había, en Costa Rica había, en todos los lugares había. Pero acá no había dengue. Yo cuando viajaba allá me daba miedo agarrármelo, no acá. Y yo me terminé agarrando con Argentina el dengue, y no allá en esos países. ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura. ¿Pero por qué aumentó la temperatura? Por los modelos productivos, porque también la sociedad como que ve un árbol y quiere sacar el árbol, quiere cortar los árboles. No cuidamos los árboles, no cuidamos el ecosistema. Cuando no cuidamos el ecosistema, la temperatura obviamente sube, y cuando sube la temperatura cambia el ecosistema y el mosquito que estaba a todo lugar se viene a adaptar a este lugar. Es muy sencillo, entonces hay que discutir la vacuna, hay que discutir ese tipo de cosas, pero yo siempre, hay que discutir el ecosistema y cómo nos relacionamos y cómo lo alteramos. Y en eso me parece que el CED aporta ese granito de discusión, ese granito de decir, bueno, a ver, relacionémonos con la huerta, con la plantinera, relacionémoslo con el plantar árboles, con el proyecto que vuelvan las mariposas. Creo que esto es lo que tenemos nosotros que empezar a discutir como sociedad, y en una política de Estado que perdure en el tiempo. No importa el gobierno, no importa quién esté, pero sí que se mantenga. Marco, concretamente lo que hace el acuerdo que ustedes tienen con el INTA, el achicamiento del Estado a través del gobierno de Milei, ¿me de gobierno ahora? ¿Puede generar problemas en lo que significa este proyecto u otro proyecto que esté relacionado con el INTA y el SEDA? A ver, a mí me produce profundo dolor lo que está pasando con el INTA en general y con el ProHuerta en particular. El proyecto de ProHuerta está corriendo peligro porque ahora no se renovaron ciertos acuerdos, ahora hay una parte que está más en riesgo, y la verdad que sí, corre riesgo porque todo esto somos un equipo de trabajo, es decir, lo que con el INTA trabajamos, discutimos, vemos, buscamos las semillas, y afecta, sí puede afectar, eso puede afectar una parte. Hay una parte que no nos va a afectar hasta ahora, porque nosotros cuando empezamos con el semillero, tomamos la postura, como ya había pasado en el gobierno de Macri, de que habían cortado el suministro de semillas, nosotros como municipalidad empezamos nosotros a comprar nosotros mismos las semillas. Buscamos los proveedores de semillas y tenemos proveedores, Fecoagro, que es el proveedor más grande de semillas, que es una cooperativa de pequeños productores, más empresas grandes que nos proveen. Y ahí nosotros compramos las semillas. Así que la semilla que antes... ¿El municipio con esta nueva gestión sigue aportando para ese fondo para compra de semillas? Sí. Yo estuve en una reunión con Emanuel Boero, con el intendente, y ellos, por lo menos en esta cuestión, nosotros nos pusimos de acuerdo que esto es una política de Estado que no se podía cortar. Así que nosotros también nos aseguramos todos los años, una temporada antes compramos la semilla. Por ejemplo, nosotros este mes o el mes que viene vamos a comprar la semilla para el verano. Entonces vamos siempre adelantando la semilla. Entonces es una cuestión de una política que no se puede cortar. Porque si se corta son ya 600. Yo esto lo digo de lo técnico, ¿no? Después lo político lo deciden quién gana las elecciones y la gente elige. Uh-huh. Pero en esto el compromiso de la municipalidad, tanto él como con Sandra Sabas, era continuar con esta idea que no lo podíamos dejar. Y avanzar también con la plantinera, todo esto, pero también todo esto depende. Hasta ahora el SEDA pasó por distintos momentos, desde su creación con Ricardo Álvarez, la verdad que con algunos altibajos de apoyo, pero en realidad pudimos ir adelante siempre. Ojalá nos sigan apoyando, ojalá se siga valorando el trabajo que hacemos desde el centro, y obviamente que siempre digo, de 1 a 10 estamos en 5, ¿no? Hay más cosas para corregir que otras cosas, pero que se pueda llegar con una política que intentamos hacerlo, por lo menos el equipo de trabajo, de la mejor manera posible. Perfecto. Para mejorar siempre hay. Sí, la verdad que sí. Te toca un tema, nada que ver, yo la pregunta te la hice varias veces, desgraciadamente no hay forma. Uno a través de las redes sociales ve venta de milanesa, esto, lo otro, que a veces sí. Uno la mira así medio reojo, diciendo, ¿tendrá control o no tendrá control? Porque personas particulares sí. Te dicen, vendo milanesa a 4.000 pesos el kilo, sí. Te la llevo a tu casa. Esta cuestión es como en las redes sociales lo que pone en evidencia un modelo de venta, ¿no? Que antes pues, se propaganda por radio, por televisión, ahora lo hace por las redes sociales, sí. Mucho más fácil, mucho más dinámico y bueno. Y esto crece en la época de crisis también, esto hay que decirlo. Yo, para eso nosotros, la municipalidad tiene una política armada, que es, ¿cuál es? Es decir, bueno, crear lo que es el registro de pequeños emprendedores, que es en casa de familia, pueden elaborar un grupo de alimentos. Y hay muchos de estos alimentos que vos nombraste. Entonces, y eso sí tienen control. Eso sí se lo audita, sí tienen diálogo con nosotros los chicos, sí tienen, y hay un montón. Hay casi, decirte, 120 emprendedores. Y de esos emprendedores después se transforman en fábricas. Sí, pues yo te puedo decir, Palitos Team nació de un emprendimiento de este tipo y hoy tiene un montón de empleados. Esto genera, es un círculo virtuoso. Ahora, hay un montón de gente que no tiene registros. ¿Qué se puede hacer más que apelar al consumidor? Decirle, no compre aquel que haga publicidad en las redes y no esté habilitado, ya sea en la habilitación tradicional o en el registro de emprendimiento. Nosotros intentamos conectarnos con las redes y todo, y es imposible. Es imposible poder frenarlo, esta cuestión del movimiento. Más que el consumidor que diga, no le compro a esta persona. No hay manera porque las redes no lo frenan y nosotros no lo podemos frenar. Es decir, no hay ningún modelo en el mundo que hayan podido frenar lo que son las ventas por las redes. Esto interpela a todo el sistema. Es decir, ¿cómo haces vos para esto? Tenemos un modelo armado desde el 1800, ¿no es cierto? El modelo de la habilitación y un montón de cosas. Pero las redes vienen a romper todo ese modelo. ¿Cómo vos haces? Es construcción con la gente. No queda mucha alternativa más que eso. Es decir, no hay ningún país que haya dicho, bueno, con esto freno las redes. Más que trabajar con el consumidor, decirle, la red no es buena ni mala, se pueden vender alimentos buenos, sí, está habilitado. Ahora, después puede vender, es como vender, qué sé yo, te pueden vender una bicicleta buena o te pueden vender una bicicleta robada. Esto es lo mismo, la red es impersonal. Nos ha pasado poder detectar casos y que la persona después diga, no era mi nombre, no soy yo. Sí, sí, sí. O te cree un perfil falso. Es decir, cuando hay tantas maneras de poder salir de la red, entonces la complejidad es realmente grande. El que tenga una buena idea de todo esto, bienvenido sea, lo tomamos y lo asumimos. Nosotros hicimos con la tenedor gestión, quisimos hacer un sitio de venta de Galvez, como un mercado libre de Galvez, quisimos hacer. Se hizo todo, se fue adelante, pero fue la decisión de Comelli, la cual yo no estuve de acuerdo, de sacarnos a nosotros de ese software que se había hecho, fantástico, y dárselo al centro comercial. Y nosotros quedamos afuera y quedó ahí muerto. Pero yo creo que crear un sitio de venta propio de la sociedad de Galvez sería bueno, porque ese sitio de venta sería un lugar como más controlado, ¿me explico? Sí, perfecto. Un sitio de venta propio. En ese momento fue Comelli que se opuso y nos dejó afuera con la anuencia de la encargada de finanzas de la municipalidad, que lamentablemente todavía está. Y nos dejó afuera. La verdad yo lo digo con mucho dolor, porque eso sí va a ser un paso adelante para poder trabajar en lo que es un lugar de venta para alimentos, para cuestiones, quien quiera vender la bicicleta y sea de la casa y no sea robada, ¿me explico? Un lugar seguro de venta para Galvez. Pero bueno, uno le da el debate, le da discusión, dio mucha bronca y la verdad que mucho dolor, porque trabajamos todo el equipo, hicimos todo, y cuando había que sacarlo arriba dijeron, no, ustedes quedan afuera, se lo damos al centro comercial y solo lo charlamos y quedó ahí muerto el proyecto, porque quedó ahí como un sitio de venta, que llama Mercado Galo, no sé cómo qué nombre le pusieron, y eso iba a ser una cuestión también para poder crear una red segura de Galvez y la región. La soberbia de malas consejeras, amigo Marcos. Sí, desgraciadamente algunos funcionarios que pasaron, muy soberbios, así le fue, ¿no? Así le fue. También hay empleados que son un poco soberbios. Sí, también. Somos parte de la cosa. Sí, hay algunos que también son especiales, yo digo, ¿no? Sí. A veces la ignorancia los lleva a hacer eso. Sí, pero viste, sí, yo creo que sentando, hablando, vimos un momento en donde es necesario hablar y decir claro quién estás. O estás a favor de la gente en salidas colectivas, o estás en las salidas individuales que dejan afuera un montón de gente. Y yo, la verdad que me muero como viví. Yo creo que la salida es colectiva, defiendo la educación pública, defiendo la participación de todos, defiendo el poder hablar y poder dialogar. Yo defiendo ese modelo, así esté equivocado. ¿Qué querés que te diga? Creo que no hay otra manera. El único modo solidario que existe. El único modelo. Seguro. Sí, por eso. El otro, bueno. Sabe si quién puede. Exactamente. Y la verdad que en los países, en ningún país tan salvaje como está haciendo acá. Gracias, bueno. Marco. Vamos a seguir charlando. Gracias por la participación. Un gustazo. Nos estamos hablando. Marco Monteverde, del Centro de Desarrollo Alimentario, pasó por el 68.9. Vamos a un tema musical y ya venimos con más información.